Buen día, amigas y amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de su programa informativo municipal. Estamos comenzando el mes de agosto con mucha energía para acompañarles junto a la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero con el resumen de noticias de esta semana, que llega hasta sus oídos a través de la señal FM e Internet de las emisoras comunales que nos apoyan con la puesta al aire. Por lo pronto, quiero contar a usted que entre el 7 y el 11 de agosto, los establecimientos educacionales de la comuna harán actividades de sensibilización con los estudiantes en torno a la puesta en práctica de medidas de seguridad ante un evento sísmico, que entre otras cosas realizará simulacros y evacuaciones. El llamado es que también nosotros en nuestros hogares y lugares de trabajo tengamos en mente cuáles son los lugares seguros y qué medidas debemos adoptar ante un terremoto. Y luego de este dato, lo invito a revisar los titulares de esta semana. Municipalidad de Quintero obtiene el primer lugar regional en transparencia activa. Consejo Municipal Extraordinario aprueba modificaciones presupuestarias que permite realizar Fiesta Costumbrista 2023. Programa de educación vespertina del Liceo Politécnico de Quintero refuerza incentivos entre sus estudiantes. Consejo Municipal número 76 acuerda aprobar fondos y solicitar anticipo de subvención del Ministerio de Educación para cancelar aportes a 3 asistentes de la educación de establecimientos municipales que se acogen a retiro voluntario. Agrupación Renacer Quintero instalará un memorial en la Plaza Ignacio Carrera Pinto. Comisión de Deportes aprueba desarrollar una fecha del Circuito Nacional Campeonato de Voleibol Playa, categoría infantil. Festival de Stand-Up Paddle se realizará en Quintero. Estas noticias y otros datos de interés a partir de este momento en su programa informativo municipal. En la última fiscalización anual del Consejo para la Transparencia, la Municipalidad de Quintero logró el primer lugar regional y el cuarto puesto a nivel nacional en materia de transparencia activa, al mantener actualizada en la página web institucional la información pública que obra en su poder, como señala la Ley 20.285. Así lo dio a conocer Ricardo Fischer Jara, encargado de la Oficina de Transparencia y Lobby de la Municipalidad de Quintero, quien dijo que en esta oportunidad la municipalidad obtuvo un resultado de 96.38%, lo que la posiciona en los primeros lugares. Todos los años, nuestro ente rector, que es el Consejo para la Transparencia, realiza una medición del porcentaje de cumplimiento que tiene cada municipio del país en base a la disponibilidad que tienen los ciudadanos para acceder a la información pública que obra en poder del municipio. Esta información debe ser publicada y también actualizada cada mes y puesta a disposición de la ciudadanía en la página web de la municipalidad. Pasa al Consejo para la Transparencia, nos revisa a todos los municipios y en esta oportunidad obtuvimos un resultado más que bueno al concretar un 96,38%, vale decir, menos de 4 puntos porcentuales del óptimo, y siendo ubicados en el cuarto lugar nacional, solo después de Providencia, Colina y Villarrica. Y ninguno de ellos obtuvo el 100%, vale decir que con dos puntos porcentuales podríamos haber tenido el primer lugar nacional. También obtuvimos el primer lugar regional y obviamente provincial. Quisiera mencionar que nuestra primera autoridad, el señor alcalde Mauricio Carrasco Pardo, desde que llegó en su primer mandato en el año 2012, al encontrar que el cumplimiento, el porcentaje de cumplimiento de esta ley, de la ley 20.285 de transparencia o de acceso a la información pública, era muy bajo, él dio la instrucción de crear la unidad, de crear la oficina, y desde ese momento y en estos últimos 10 años se ha desarrollado un trabajo arduo y constante, basándonos justamente en las directrices que él nos entrega desde un comienzo en relación con darle prioridad a principios como la probidad y la transparencia en la función pública, en la gestión municipal. Me gustaría también hacer hincapié en la labor que hemos desarrollado estos 10 años como oficina, por supuesto con el respaldo de la dirección a la que dependemos, que es Administración Municipal, y por supuesto el alcalde, donde hemos desarrollado muchas acciones, tratando obviamente de funcionar dentro de una lógica de mejora continua. Ya los puntajes nuestros han ido creciendo cada año, entonces se ha ido dando una mejora afortunadamente. Y bueno, dentro de ellas podemos mencionar que se aprobó un manual de procedimientos internos de transparencia, se creó un comité también de transparencia que lo forman los directores y jefes de departamento del municipio, se han hecho varias capacitaciones a funcionarios, también la contratación de asesorías especializadas externas y así un sinfín de acciones que han ido todas dirigidas a relevar la importancia de la transparencia y de la probidad en nuestra gestión municipal como principio inspiradores y guía. Consejo Municipal Extraordinario aprueba modificaciones presupuestarias que permite realizar Fiesta Costumbrista 2023. El pasado lunes se aprobaron las modificaciones presupuestarias del área municipal por un monto de 1.190 millones de pesos, caudales que vienen al alza por un mayor ingreso de recursos provenientes del Fondo Común Municipal y otros dineros que entraron de manera directa al municipio. Así lo dio a conocer el presidente de la Comisión de Finanzas, Rolando Silva, quien también presidió el Consejo Extraordinario en calidad de presidente, en que se aprobó la modificación. Estos nuevos fondos fueron destinados a distintos ítems, en los que se encuentran combustibles, arriendos, mantenimiento, servicios generales, equipamiento, compra de terrenos, entre otros. Esta modificación permitió también aprobar el presupuesto de la fiesta costumbrista, la que este año tendrá una duración de 5 días. Con respecto a otros fondos, se pidió que en las siguientes sesiones del Consejo Municipal, luego del evento de Fiestas Patrias, se entregue un informe completo por parte del Departamento de Finanzas acerca de los gastos que produjo, para que la comunidad sepa en qué se gastan los dineros, dijo el concejal, porque la plata es de toda la comuna, aunque estamos claros que se quiere darle una alegría a la gente de Quintero. Escuchemos al concejal Rolando Silva. El presupuesto de la fiesta costumbrista fue aprobado, en el cual también se vio en este consejo extraordinario. Se vio también que una vez que finalice la fiesta costumbrista se pidió un informe completo, lo pidió el Consejo Municipal, el Departamento de Finanzas lo estoy pidiendo y pedimos un informe completo de todo el gasto que se va a hacer en la fiesta costumbrista para que la comunidad sepa en qué gastamos los dineros. O sea, al final es la plata de toda la comuna y también queremos darle una alegría a la comuna por todo lo que está pasando. Un exitoso programa de educación vespertina está desarrollando el Liceo Politécnico de Quintero con el objetivo de apoyar a 78 jóvenes y adultos en su proceso de aprendizaje y ayudarlos a completar su educación formal. El año 2020, la Coordinación Nacional de Educación de Personas Jóvenes y Adultas, dependiente de la División de Educación General del Ministerio de Educación, diseñó el modelo de sistema de acompañamiento y alerta temprana con la finalidad de abordar el abandono escolar. En este contexto, el Liceo Politécnico de Quintero se adjudicó uno de los proyectos del Ministerio de Educación que permitió la adquisición de gift cards canjeables por alimentos, como lo señala Juan Beltrán Mancilla, inspector general de la jornada vespertina. Finalizada la ceremonia, conversamos con Juan Beltrán y también con los estudiantes María Ibarra, Luis Uchuárez y también con Isabel Cartagena, presidenta del Colegio de Profesores Comunal Quintero. Hoy día hicimos entrega de 3 tarjetas por nivel, en este caso 9 tarjetas en total hoy, pero toda la semana vamos a entregar más, tenemos muchas más, de modo de estimular a los estudiantes que vengan a la clase. Pero además, la profesora de química, que es presidenta del Colegio de Profesores, coincidió con el Ministerio de Educación que la jornada hasta el mes de septiembre, por lo pronto se acorta conforme la inseguridad que en las noches no hay locomoción y los asaltos y cosas de ese orden, la gente no está yendo a clase por esas razones, que eran cosas que nosotros no podemos controlar. También la señora Edith nos gestionó la posibilidad de que la profesora Edith Monacid se hiciera cargo de la biblioteca en la noche y la sala de computación. Estos 3 elementos, el proyecto SAT, el cambio de horario y la sala de biblioteca, está generando un ambiente de agrado en la noche que hace mucho tiempo no lo veíamos, conforme cosas de circunstancias, cosas que nosotros no podíamos controlar esta vez, podemos controlar a partir de esos. Eso es lo más importante. Orgullosa me siento yo de participar en este liceo, porque mucho tiempo intenté con mi esposo de estudiar y me pedían muchos trámites y cosas. Aquí me recibieron con los brazos abiertos. Tengo el respeto de todos, de los profesores, los alumnos, todos. E incluso yo pienso que este otro año ya si paso, salgo del cuarto medio, ir a la universidad, porque quiero estudiar teatro. Porque siempre me ha gustado, tengo alma de artista. Entonces, eso pienso hacer y le pido al Señor que tener salud y poder cumplir mi deseo. Pero yo agradezco en el fondo este incentivo que me dan, lo valoro. Como lo dije, le doy muchas gracias a Dios porque la verdad que es gratificante venir de otra parte y que te abran las puertas de una institución para que tú aprendas, es muy bueno. Y hay la gratuidad, que es lo importante, y también nos ayudaron con libros, cuadernos, lapiceros, como dicen aquí ustedes, y otras cosas más. Y eso es bueno, y como lo decían antes, he llegado con un grupo de profesores muy atentos, dedicados a su materia, que lo ayudan, como que fueran un padre enseñando a sus hijos a escribir o algo que no puedas, te van ayudando. Y así mismo los compañeros que me han tocado, adultos como mi persona, otros chiquillos, pero ahí vamos y hemos hecho como especie una familia que nos compactamos y nos llevamos muy bien. Llegué aquí, pensé por un trabajo y no podía porque mi licencia estaba caducada y fui a la municipalidad, me dijeron que no podía, que tenía que estudiar. Entonces dije, bueno, ¿por qué no estudiar para superarme? Entonces me puse a estudiar y estudiando yo dije, bueno, solamente por la licencia, pero dije, no, yo quiero continuar de largo hasta que Dios me preste vida. Si puedo llegar, terminar aquí lo que es el colegio y llegar a la universidad, pues si Dios lo permite, llegaré, que es lo importante. Ya el sueño de la licencia por manejar no, ahora es por estudiar y avanzar más. Bueno, aquí como somos educación pública, ¿cierto?, recibimos a todos los estudiantes para que ellos puedan terminar su estudio. Esto es un desafío personal. Muchas veces no hay aquí un apoderado porque son adultos y quieren, han dejado postergados sus estudios por diferentes motivos, ¿cierto?, generalmente familiares, y hoy día se dan el espacio para poder lograrlo. Como educación pública estamos en una continua lucha, pelea, como nos queramos llamar. Justamente ahora el Colegio de Profesores nos está llamando nuevamente a paro este 2 y 3 de agosto. Y uno de los puntos fundamentales desde mi perspectiva es el financiamiento basal. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo relacionamos con la educación pública? Bueno, nosotros como vespertina nos han cerrado cursos porque tenemos a veces 2 alumnos o 3 alumnos. y la indicación es, bueno, no se financia. Es que ahí está el punto. Nuestros estudiantes no deben financiar la educación, sino que el Estado tiene que hacerse parte y financiarlo en su totalidad. Eso es el financiamiento basal. Es decir, ¿cuántos profesores yo requiero para atender a un estudiante? O a 3, o a 4, o a 5. Ese financiamiento debe estar. Porque hoy en día depende de la cantidad de estudiantes. Pues si vienen 30 estudiantes, se financia. Si vienen 20, no, y estamos en déficit. Entonces, ese es un punto importante que yo quería destacar, que se está peleando, ¿cierto?, como gremio, para que el financiamiento sea basal y no tengamos este tipo de problema de estar cerrando cursos porque tenemos, según el sistema financiero, pocos estudiantes. Consejo Municipal aprueba fondos para 3 asistentes de la educación que se acogen a retiro voluntario. El acuerdo había sido aprobado previamente en la Comisión de Educación número 19, celebrada el mismo miércoles 2 de agosto, así lo informó el presidente de dicha comisión, el concejal Antonio Aguayo. Los aportes municipales en total ascienden a la suma de 26 millones y serán repartidos según corresponda para las asistentes Mónica Herrera del Liceo Politécnico, Tegualda Escalona del Colegio Valle de Narau y María Elena Pereira del Colegio Costa Mauco. El concejal Aguayo señaló que esto está regido por la ley 20.964, que permite el retiro voluntario de los asistentes de la educación y es un reconocimiento al trabajo desempeñado al servicio de los estudiantes y al proyecto educativo de cada colegio a través de muchos años. Tenemos declaraciones del concejal Antonio Aguayo. Fue acogida la solicitud de anticipo de subvención según la ley 20.964 de los asistentes de la educación que permite el retiro voluntario. O sea, ahora tenemos a 3 funcionarios, ¿cierto? La señora Mónica Herrera, la señora Tegualda Escalona, la señora María Elena Pereira, ¿cierto? De distintos colegios de nuestra comuna, el cual se acogen a un retiro voluntario y ahí el empleador, en este caso el sostenedor, debe aportar, ¿cierto? Según la ley antes mencionada, un aporte para que se puedan retirar bien. Creo que esto es un signo de justicia, de que tengan un buen descanso, ¿cierto? Que puedan aprovechar a sus familias por todos los años, ¿cierto? Que prestaron servicio a la educación municipal. En las efemérides que se vienen durante la próxima semana, nosotros queremos recordar que el día 7 de agosto de 1968 se publicó la ley 16.880 sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias que dio institucionalidad a las organizaciones sociales. Además, recordamos la instauración de ese día que se remonta a 1998, donde vía decreto de ley se ratifica este reconocimiento a la labor de las y los dirigentes sociales, vecinales y comunitarios de todo el país. Así que desde ya enviamos un gran saludo a todos los dirigentes sociales y comunitarios de la comuna de Quintero, que pronto celebrarán su día. También quiero comentarles que ya se viene septiembre y con ello la celebración de las Fiestas Patrias 2023. Y en Quintero tendremos un gran y hermoso espectáculo artístico y musical en el Estadio Municipal Raúl Vargas Verdejo, con grandes artistas nacionales. Y por eso, para ir calentando motores, el día de hoy traemos Un Pie de Cueca con Daniel Muñoz y Los Marujos. Ya la mar está buena en una barca celeste. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Escuchas aquí, en el informativo municipal. Quédate con nosotros. Y luego de este adelanto musical dieciochero, le invito a seguir revisando las noticias más relevantes de esta semana. Una escultura en madera que representa a una mariposa instalará en la Plaza Ignacio Carrera Pinto la agrupación Renacer Quintero para recordar a sus hijos e hijas que fallecieron. El memorial, confeccionado por el artesano Josimar Cortés, será instalado durante la segunda quincena del mes de agosto, como lo señaló la monitora de la agrupación, Marisol Garrido, y la directora de Desarrollo Comunitario del municipio, Maritza Verdejo. Mi nombre es Marisol Garrido, soy monitora del Grupo Renacer Quintero, soy mamá de Camila, mi hija trascendió hace 9 años, 4 meses, y Renacer en el fondo es una corporación que ayuda a cada mamá, a cada papá, a la familia, a crecer en el dolor. Nosotros quedamos devastadas después de la pérdida de nuestros hijos e hijas, y Renacer es una corporación que te ayuda a levantar, a caminar, a volver a creer en la vida. después de un dolor tan desgarrador como el que nosotros hemos vivido. Este año, como quinto año aniversario, hemos querido entregar nuevamente una escultura maravillosa que significa nuestro símbolo, que es nuestra mariposa, que es la transformación de ese gusanito que está en una crisálida y vuelve a renacer en alas preciosas, que creo que el sentimiento de todas es lo que hace nuestros hijos, que viven de otra manera, en otra forma, en otra energía, en otra condición. Esa escultura la tenemos desde el año pasado que estamos trabajando y gracias a las manos creadoras y el artista que tenemos siempre con nosotros, que es Yosimar Cortés, hemos logrado transformar este árbol en una escultura maravillosa que entregue, como les dije antes, un mensaje de amor y de trascendencia de nuestros hijos. Cuando Marisol llegó al municipio, nosotros de inmediato la acogimos y se nos llenó el alma al tiro. Así que no podíamos decir que no a algo tan bonito, tan hermoso que va a seguir la conexión. Es terrible perder un hijo. Así es que obviamente nosotros no nos podíamos quedar atrás. Y lo que nos ha pedido lo hemos hecho y lo hemos hecho con mucho gusto y lo volveríamos a hacer porque creo que tiene que estar grabado. Todos tenemos alguna conexión con alguien, nosotros nos conectamos en este caso con los niños, con las maripositas, también yo a mi mamá la veo en un colibrí, así es que no podíamos no hacer esta actividad que va a ser tan bonita y tan hermosa y que la estamos pronto a inaugurar. Así que para los que no saben, es un grupo que ellos se juntan hace mucho tiempo, todos han tenido una pérdida y hacen distintas actividades, así que obviamente el municipio siempre va a estar y en este especial la Dirección de Desarrollo Comunitario para apoyarla en todo lo que ella necesite. Así que estamos igual que ella compartiendo su felicidad de lo que se viene. Comisión de Deportes acuerda desarrollar una fecha del Circuito Nacional Campeonato de Voleibol Playa Categoría Infantil. En la actualidad existe una dupla infantil de Quintero que dirige el profesor de Educación Física Tarsis Macías, presidente del Club de Voleibol Playa El Trauco, por lo que es más importante realizar esta fecha del circuito de este deporte federado. El presidente de la Comisión de Deportes, el concejal Mario González, informó también que la fecha de competencia está fijada el 1 y 2 de diciembre en la playa de Ritoque y será acompañada de una clínica deportiva liderada por los seleccionados nacionales, los medallistas hermanos Grimat. En el Consejo Municipal número 76, el alcalde Mauricio Carrasco propuso apoyar esta iniciativa solventando los gastos necesarios y encabezando como municipio la organización de este evento deportivo en la comuna. Al respecto, el concejal González dijo: la nueva fecha del Campeonato Nacional de Voleibol Playa Categoría Menores. Ya. Este campeonato es federado a través de nuestra Federación de Voleibol Nacional. Se ha llegado a desarrollar una gestión importante en la cual tenemos dos duplas que están participando dentro del Circuito Nacional de Voleibol Playa y es por eso que quisimos desarrollar esta actividad en el mes de septiembre acá en nuestra playa de Ritoque. Un gran festival de Standard Paddle se realizará en la playa Albatros a la altura del skate park a partir de las 9 de la mañana este sábado 5 de agosto, actividad que organiza la Oficina de Deportes de la Municipalidad de Quintero, como nos informa Rodolfo Riveros. Hola, ¿cómo están todos y todas en sus casas? Hoy los venimos a invitar a una actividad deportiva, un evento denominado Festival de Stand Up Paddle, que se desarrollará en la playa Albatros, sector del skatepark, acá en Quintero. Se van a realizar tres actividades en un mismo evento, que obviamente, como lo dije anteriormente, será la competencia de Standard Paddle en sus diferentes modalidades y categorías. También tendremos canoa polinésica en B1 y una clínica de canoa polinésica en B6. y también tendremos para la familia en general una limpieza del sector, una limpieza de playa. Así que invitamos a toda la gente que quiera participar, que quiera colaborar y que quiera vivenciar este gran evento. Lo esperamos el 5 de agosto a contar de las 9 de la mañana en el sector Skatepark Playa Albatros. Para el programa de hoy traigo dos avisos muy importantes que queremos compartir con usted, como por ejemplo que el Departamento de Salud de la Municipalidad de Quintero informa que el punto de vacunación comunal Salón Francisco Coloane funcionó hasta el viernes 4 de agosto. Las vacunas COVID e influenza continúan disponibles para nuestra comunidad en el consultorio adosado al Hospital de Quintero y también en la Posta de Salud Rural de Loncura a partir del día lunes 7 de agosto de 2023. También les queremos comentar que la Biblioteca Pública Municipal número 238, Mercedes Oporto Vera, tiene el agrado de invitar a un taller de literatura que se realizará a contar del martes 8 de agosto de 2023 a las 16 horas. Este taller es gratuito y las inscripciones se realizan en la misma biblioteca. Y bien amigos, con esta última información paso a despedir el programa de esta semana. Muy agradecido de las radioemisoras de Quintero y Loncura que nos transmiten semana a semana para tenerle informado del acontecer municipal e institucional de nuestra comuna. Desde la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, despedimos la emisión de hoy e invitamos a reencontrarnos en 7 días más. Hasta pronto y muchas gracias por escucharnos. Thank you.